Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Confusión. Al comienzo me nota siempre un poco titubeante, pero es que debo tener como alguna maldición, porque pruebo todo el sonido siempre antes de comenzar, y cuando comienzo y hago la conexión, pues empiezan ahí a saltar las agujas que dan realmente pánico. Y entonces pues tengo que ir regulándome conforme comienzo el programa. Pero bueno, son los primeros segunditos y tal. Y una vez que lo tengo todo regulado, pues ya está todo listo. Bienvenido, bienvenida a esta última edición de la semana de Confusión en la cadena de emisoras TMB Radio. Como siempre, es un verdadero placer estar contigo compartiendo este tiempo de música, este tiempo de radio, juntitos tú y yo hasta las 11 de la noche, una hora menos en Canarias. Y bueno, espero que la lista que te hemos preparado para el día de hoy sea de tu agrado y que lo disfrutes pues escuchando tanto como nosotros haciéndolo. Ya nos han preguntado, este tema que usas para la sintonía, usamos dos, el de Ronnie Franklin y el de la Fantasy Band, un paso hacia el milagro, One Step to a Miracle, es lo que escuchamos y es la sintonía, pero bueno, lo tienes en el álbum de Kiss, de la Fantasy Band, el segundo. Bueno, pues comenzamos con una formación norteamericana. Realmente estaba dudando con cómo empezar y ya te digo, hasta hace 5 minutillos pues tenía 2-3 para comenzar como portada, pero al final pues me he decidido con este cuarteto norteamericano. Hacen música muy interesante, casi toda instrumental, pero de un nivel espectacular. El saludo cordial de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Y ya sin más, comenzamos 3 minutos sobre las 10, una hora menos en Canarias. Ambient Progressions. Bienvenido, bienvenida. Aquí comienza Confusión. se llaman Ambien y son de Peoria, en el estado de Illinois, allá en la zona de Chicago. Es un cuarteto norteamericano muy jazzero. Mezcla entre jazz clásico y fusión. El álbum que presentan este año 2012 se llama The Basement y suena realmente bien. Ya te digo que es muy jazz, o más jazz que fusión, pero bueno, son fantásticos y puedes comprobarlo, por ejemplo, en este tema Progressions. Bueno, vamos un poquito más hacia el norte, a Nueva York, y ahí había tres, bueno, nos lo quisieron vender como que había tres bandas que se peleaban y tal, de los barrios de Brooklyn, Bronx y Queens, y que para evitar las riñas, las peleas y tal, pues que montaron una formación Brooklyn, Bronx and Queens Band. Esto pues es la literatura, pero que creo que no tiene nada que ver. Bueno, pues el líder de esa formación era Doc Powell, un guitarrista excepcional, también arreglista, compositor. Y bueno, hoy me he quedado con uno de estos temas que más me gustaban. Tiene pues On the Beat, Dreamer, un montón. Y digo, ¿con cuál me quedo? Pues mira, este mismo, Starlet, que no suena nada mal. Brooklyn, Bronx and Queens Band, en confusión aquí en la cadena de emisoras de MB Radio. Starlet, la música fantástica de esta formación neoyorquina, capitaneada por Doc Powell. Casi nada. Seguramente te lo recordarás en la década de los 80 por el Dreamer, On the Beat. Temas bastante conocidos que además pues saltaron a todas las listas de éxitos y que sonaban en todas las pistas de baile. Una década gloriosa de los 80. Pues aquí seguimos en Confusión con más música, más compañía y hasta las 11 pues voy a estar contigo. Ellos son Shades of G, Sick the Truth, dentro de esta amalgama de nuevos temas que pillan soul, lo llaman New Soul, R&B, una cosa así difícilmente clasificable, pero bueno, soul y derivados. The truth wears many colors, wearing red when it's feeling brazen, raising your blood pressure when you hear it. On some days it sports a forest green when in between glances in the mirror a perusal reveals a much clearer picture. Then there's opaque blue, while deception is dressed as perception and your direction should have been north but instead you headed south. I like it best in black and white, when it is what it is. Seek the truth, 'cause the truth will set you free. Set you free. Seek the truth, and you know you're part of me. 'Cause the truth plays no favorites, facing all haters without trepidation. But depending on the situation, it can provide emancipation from the stress of trying to remember the lie each time you tell it. Unless you have achieved proficiency with your keep it real deficiency, or you lie until complacent. Running away from it will bring you back to it. Putting too many clothes on it will eventually allow one to see through it. So I promote undressing the truth in all its nakedness. Embrace it. The truth. Seek the truth, 'cause the truth will set you free. Set you free. Seek the truth. Seguimos con más música, el Clack, tema fantástico, quizá de los que más me gustan de el Clack. Esto se llama Close to Your Heart, cerquita de tu corazón. ¿Cómo toca la guitarra este hombre? Es espectacular, de verdad. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Música de... ¿De quién? De Doug Powell. Un álbum genial. Don't Let the Smooth Jazz Fool You. Y este temazo, Amante de por Vida, Lover for Life. Y el título del álbum es muy sugerente. No dejes que el Smooth Jazz te atonte. Sería la traducción más o menos así exacta. Doug Powell, que antes lo escuchábamos como arreglista y también guitarrista de la Brooklyn Bronx and Queens Band. Estás en Confusión, estás en MB Radio y nos tienes que escuchar bien a través de cualquiera de las emisoras que tenemos repartidas por la península, Baleares o Canarias, bien a través del reproductor de la página de MB Radio, un reproductor fantástico. O la tercera vía a través de los podcasts que vamos grabando en... Y que vamos subiendo al servidor para que puedas descargártelos. Pues seguimos, Doug Powell, Lover for Life. Y nos vamos con Jamie Knight. ¶¶ in the morning, each and every day. Baby, if you don't know this, you make me feel with one kiss like I'm loved, like I'm floating, like I'm on top of the world. It's your world, baby. Your love makes me crazy. It's you that takes me there. It's you that drives me. It's you I want beside me. It's you, it's you. You know I'm all about you, baby. So sweetly, so tenderly, just to me, baby. Whoever could ever believe, after all of this time, we still be together completely, uniquely, you and me. It's you, it's you. You're the one I think of. It's you, it's you. Baby, I know, you gotta know that. It's you. I love having you as my man. Whenever I'm with you, never know worries. You make everything alright. Whenever I cry now, it's tears of joy. Música de Jamie Knight, todavía enamorada, Still in Love, la música de Confusión, aquí en la cadena de emisoras de MB Radio, acompañándote, ya sabes, cada noche, de 22 a 23 tenemos una cita, y una hora menos si nos escuchas desde Canarias. Pues vamos entrando ya en la segunda hora, 29 minutos sobre las 10 de la noche. Pero todavía nos queda un montón de música. Además tenemos una traca final espectacular. Está mal que lo diga yo, pero bueno, tengo que hacerme propaganda, como se dice. Yo creo que los dos o tres últimos temas son fantásticos. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Now reality. time. You are here with me, the touch you give me with your hands. When you caress my skin, I'm under your command. Girl, you hypnotize me with your eyes. It took me some time. To whom which I belong. I love it. The feeling's getting strong. The things you do to me, I like. It brings out ecstasy, I like. It really turns me on. Son de estos grupos norteamericanos que salieron como setas en la década de los 80. Y esto es I Like, un tema que siempre me gustó especialmente. Aunque el resto del álbum también está muy bien, pero este tema es que se salía, tenía un ritmito espectacular. Y a ver, que tengo que corregir una mini gambita que quizás no te has enterado, pero bueno, ya está arreglado. Quería hablar encima por si saltaba el tema, pues que no me pillara así en blanco. Antes me colé con el dedito y estaba aquí haciendo cuentas y no me salían, ¿sabes? Entonces decías, me faltan 5 minutos, y que es precisamente lo que ocupa el tema que vas a escuchar ahora. Un álbum fantástico. Se llama Faces, y además la portada, si tienes ocasión, pues la buscas por ahí porque te va a encantar. En Dakota del Sur ya sabes que hay un monumento a los presidentes esculpidos en piedra que inmortalizó Hitchcock en una película que ahora no recuerdo, con la muerte en los talones. Pues los músicos de este disco están ahí, pues, dibujados en piedra en el monumento ahí en Dakota del Sur. Billy Mitchell, Skywalking, y este álbum genial se llama Faces. Estás en Confusión, 35 minutos sobre las 10 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias. un teclista espectacular, Billy Mitchell, y este Skywalking, la trompeta que escuchan de fondo es la de Bobby Rodríguez, un trompetista también espectacular. Pues vamos con la traca final que te anunciaba. Primero un indicativo para conocer dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Aunque creo que no lo explican exactamente. MB Radio, cada noche entre las 10 y las 11, una hora menos en Canarias, confusión, con música, pues podemos definir como diferente. Como cada día a esta hora, confusión. Nuestra confusión es diferente. Kidding ourselves. You know, I've been a little crazy lately since we stopped seeing each other. I guess we would never know that unless we got a chance to talk. Don't be lonely. You're not the Es un álbum excepcional del año 85 de Camille, Larry Blackmon, Nathan Lefteman, Tommy Jenkins. Espectaculares. Y como dato curioso, Larry Blackmon trabajaba como en unos grandes almacenes de una zona de ropa de caballeros. Y luego lo ves y bueno, tiene un penacho de, ¿sabes los los cascos de los romanos, de los centuriones? Pues lleva el pelo pues sin casco, exactamente igual, con el penacho ese, pues así es el estilo de Larry Blackmon. Esto se llama Don't Be Lonely, de un álbum fantástico, War Up. Y nos vamos ya con los dos últimos temas. Dirás, pero si quedan 15 minutos. Pues sí, son un poco larguitos, pero suenan muy bien. Esto pertenece, cierra el álbum que te comentaba antes, de Billy Mitchell, Faces, se llama Sahara. Y es un tema que a mí siempre me ha gustado. Tiene una variedad de gustos, de estilos. Mejor lo escuchas y luego te cuento ya para despedirme. Sahara de Journey, Billy Mitchell, Faces, Confusión en MB Radio. We'll be right back. Sahara de Journey, la música de Billy Mitchell, teclista, al frente de un septeto, su habitual septeto, un músico espectacular. Y ponemos ya punto final y dirás, joder, este tío casi cada día se despide antes, va a llegar un momento que hay cuarto ya se va a empezar a despedir. No, no es así, simplemente que quiero dejar los temas casi enteritos. Y para dejar un tema entero de 8 minutos 30, pues me tengo que despedir a 51 y medio, justamente. Pues nada, que pases un fantástico fin de semana. Y que volvemos aquí a encontrarnos el próximo lunes, será a las 10 de la noche, una hora menos en Canarias, para disfrutar de buena música, para compartir juntitos tú y yo este tiempo de radio. Y como digo siempre, que esto me lo creo y además lo cumplo, que la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Hay días buenos, días malos, días regulares, pero el sol sale cada día y cada día pues tenemos nuevas oportunidades. Nos despedimos con Madhouse, que es Prince. Esto era el tema que cerraba su primer disco, 8, tiene tres, como Madhouse, 8, 16 y 24. Y este es un tema un tanto extraño, pero ya verás cómo te va a gustar. Una percusión un tanto diferente. Pero bueno, no te cuento más. Mejor lo escuchas y ya pues me dices bye bye. Frank J. Saavedra, la realización y presentación. Hasta el lunes. Mm-hmm.